Hablábamos recién, Maru, de la causa por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, y también hay que decir que a fines del mes de agosto, a días de cumplirse un mes de la desaparición de Santiago, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre presentó una denuncia penal por encubrimiento de desaparición forzada contra los principales referentes políticos de la Argentina: Mauricio Macri, Marcos Peña, Patricia Bullrich, Germán Garabano, Pablo Nocetti y también la cúpula de Gendarmería Nacional. El juez federal Rodolfo Canicova Corral en primera instancia se declaró incompetente para investigar este encubrimiento, por lo que el fiscal Federico Delgado apeló la medida por considerarla prematura. Estamos justamente en contacto con él, con el fiscal federal Federico Delgado, para hablar de este y otros temas. Federico, buenos días. Maru y Diego aquí en la mesa. Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por llamar. Gracias a vos por atendernos, Federico, y preguntarte entonces por la instancia en la cual se encuentra esta causa por encubrimiento hacia los principales referentes políticos de la Argentina. Bueno, estamos en una discusión sobre, aún todavía estamos discutiendo qué juez debe hacerse cargo, si eso lo tiene, si lo tiene que trabajar el juez federal de Esquel o si lo tiene que trabajar la justicia de la capital. La Cámara Federal tiene que estar resolviendo en estos días, estimo yo, dirimiendo ese punto. Así que en realidad, aunque la ley no lo prevé así, de hecho la causa está en un impasse. Federico, ¿cuáles son los argumentos que te presenta la Liga Argentina por los Derechos del Hombre para pensar que existió un encubrimiento por parte del gobierno? La Liga plantea dos grandes vectores. Uno de ellos dice que se perdió mucho tiempo a propósito en la búsqueda de Santiago. Y el otro vector dice que además se hicieron muchas cosas mal y otras no se hicieron. Obviamente dice que todos esos hechos fueron cometidos por la Justicia Federal de Esquel y las fuerzas de seguridad que intervenían en representación del Estado Nacional. Entonces el trabajo nuestro un poco es chequear si eso es efectivamente así. Pero fue lo que planteamos inicialmente y el juez Canicova Corral resolvió que no era él quien tenía que hacer ese trabajo, sino que lo tenía que hacer su colega de Esquel. A nosotros nos pareció que no, que eso era, todavía no había que plantear esa discusión, que era una discusión que eventualmente había que dar más adelante. Pero bueno, en ese debate estamos. Federico, ya digamos con el resultado de una primera autopsia y el resto de la pericia en curso, ¿esta autopsia te parece que de alguna manera puede llegar a impactar sobre la causa de encubrimiento? No, me parece que no, porque nosotros todavía no hemos hecho absolutamente nada. O sea que para que haya un impacto, primero tiene que haber alguna causa medianamente conformada. Y aún, aunque ha pasado ya un tiempo razonable, solo tenemos la sospecha que introdujo la Liga por los Derechos del Hombre. Ahora, en el caso de que Canicova Corral no termine tomando esta causa por encubrimiento, que sea como él ha pedido, que vaya Esquel, sí, y esto recae sobre Guido Otranto. ¿Guido Otranto no forma parte del entramado de posible encubrimiento? Bueno, nosotros en la misma denuncia, ya en el mismo pedido de investigación, habíamos deslizado que era prudente que el juez Otranto se aparte, porque de alguna manera estaba, si se quiere, entre comillas, contaminado por esos hechos, porque él había autorizado el original desalojo de la ruta, que aparentemente es el primer eslabón de la cadena que desencadena, valga la redundancia, todos estos hechos. Así que en cualquier caso hay un sistema de subrogancia. Si queda en Esquel, yo me imagino que no va a ser Otranto quien lo investigue, sino algún otro magistrado. Federico, uno de los argumentos que por lo menos expuso en su momento el CELS, justamente para que se aparte Otranto de la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, tuvo que ver con las declaraciones que el propio Otranto hizo a diferentes medios, particularmente La Nación, diciendo que Santiago se había ahogado y que esa era la hipótesis principal. El CELS argumentaba que eso era prematuro y no correspondía, digamos, hacerlo público. Sin embargo, no fue el único que deslizó todo este tipo de declaraciones. Los propios funcionarios del Gobierno Nacional también lo hicieron a su forma y con sus argumentos. ¿Esto está relacionado también en la causa de encubrimiento? En la causa de encubrimiento lo que va a haber que hacer es, de algún modo, inspeccionar todo lo que hizo la Justicia Federal en Esquel. ¿Se entiende? Hay que hacer, para decirlo en términos prácticos, una suerte de auditoría de la investigación que se hizo en la búsqueda de Santiago, ¿se entiende? Entonces ahí lo que hay que buscar es si se hicieron cosas mal, y eventualmente si hicieron cosas mal, si eso fue a propósito. Es decir, hay que buscar ese plus. No solo negligencia, sino, digamos, un trabajo adrede para que la verdad no se conozca. De modo tal que todas las piezas, que todo lo que se haya dicho que forme parte de la búsqueda de Santiago, todo tiene que ver. ¿Ya pediste, o no sé si en este caso corresponde que se hayan pedido alguna serie de medidas para hacer esa auditoría? Sí, porque la ley cuando los jueces discuten quién tiene que intervenir en un caso, la ley expresamente dice que eso no debe paralizar la investigación. Entonces nosotros le hicimos al juez Canicoba Corral dos o tres planteos, más o menos una veintena de diligencias de prueba para empezar a trabajar, pero hasta ahora no hemos tenido noticias. Yo supongo, y esto es especulación, no información, que está esperando que sus superiores resuelvan si tiene que hacer el trabajo ese o tiene que hacer su colega de Esquel. ¿Podemos saber cuáles son algunas de esas medidas que pediste a Canicoba Corral? Sí, son muy obvias las medidas, porque son las que salieron por todos los medios de comunicación. El tema de los audios, el tema de cruzar teléfonos, tener fotocopias del expediente Maldonado en las dos versiones, ¿no? El habeas corpus y la búsqueda de la persona. Digamos, son las que, con el caso de Santiago Maldonado, mostró varias, desde varios lugares, la crisis de la justicia. Una de ellas es que los medios de comunicación en general, no hablo de los grandes medios de masa, sino más allá del tamaño de los medios o de la densidad del peso específico de cada uno, todos iban mucho más rápido que el Estado. Todos tenían más información que el Estado. Entonces lo que nosotros hemos pedido un poco es incorporar toda esa información que circula por la sociedad civil al expediente judicial, que es lo básico, para después empezar a comparar toda esa información con lo que efectivamente se hizo en los expedientes que estaban en el sur. ¿A tu criterio entraría en la investigación por encubrimiento la llamada de 22 segundos de Ariel Garci que alguien atiende y que todavía no se ha investigado esa triangulación para saber desde dónde se tendió el teléfono de Santiago? En realidad el encubrimiento entra todo, porque como yo decía antes, es hacer una suerte de auditoría sobre lo que se hizo. De modo tal que debería ingresar todo. ¿Y cómo entra el tema de la participación política de los medios de comunicación en esto, cuando vemos maniobras distractivas, por ejemplo? No, eso por ahí no es, eso en principio escapa a los expedientes judiciales. Digamos, la circulación de información a través de los medios de comunicación, en principio, escapa a la potestad de la justicia. Digamos, es parte del juego democrático. Más allá de los gustos personales o de lo que uno pueda pensar, en principio, todo lo que se publica y todo lo que circula hace al componente de la libertad de expresión, de la democracia, y no debería ingresar a los expedientes judiciales. Ahora, el accionar corporativo de los medios de comunicación en los entramados de impunidad termina siendo fundamental, más allá de los alcances que la justicia pueda tener en este campo, ¿no? Digamos, todo lo que tiene que ver con el poder de designación o con la conformación del sentido común, obviamente que afecta y que incide y que de algún modo tiene que ver con el proceso de formación de la opinión pública y con la subjetividad de las personas, pero en principio eso escapa a la potestad de los jueces y es una cuestión más de la sociedad civil y de la participación ciudadana, de algún modo desatar los eventuales nudos que haya que se vayan conformando a partir de la articulación de sentido que hacen los grandes medios de comunicación. Federico, esto también teniendo en cuenta no tanto tu rol como fiscal, sino por los conocimientos, digamos, que venís teniendo en este tipo de cuestiones, ¿qué recomendás a la población con respecto al consumo informativo en casos tan sensibles como el de Santiago Maldonado? Mirá, yo, mi mujer es licenciada en ciencias de la comunicación, o sea que estoy de algún modo bastante, y es docente de la facultad, así que estoy bastante al tanto. Digamos, yo creo que en principio el ciudadano es tratar de leer todo, digamos, tratar de reflexionar, de leer todo, y me parece a mí que cuanto más información uno comprende más. Pero de todos modos, lo que tiene que ver con la democratización de la circulación de sentido social es una tarea pendiente que tiene casi todo Occidente, ¿no? Y nosotros también, como parte de Occidente, la Argentina también tenemos nuestros problemas. Pero yo lo primero que recomiendo a las personas es tratar de leer todo lo que puedan y sobre todo, antes que repetir, no repetir acríticamente, tratar de reflexionar y algunas cosas utilizar el sentido común. Bueno, agárrate que te vamos a proponer un ping-pong de otros temas que queremos charlar con vos. Bueno, uno de los grandes temas que tuvo lugar en la agenda de este año ha tenido que ver justamente con Odebrecht y ha pasado por tus manos también. Sí. Queremos saber en qué situación está eso porque ha, digamos, bajado un poco su protagonismo en la agenda debido a la cantidad de cosas que han venido a pasar en el transcurso de este año. No, ha bajado de la agenda, pero no ha bajado la producción, digamos. El juez Casanello está... ha imputado a más de 30 personas en el caso de AISA y está recibiendo esas declaraciones. Esas declaraciones son el paso previo a eventuales procesamientos. O sea que esa causa está avanzando bien. El juez Rafecas tiene otro segmento que tiene que ver con la cuestión de, de la ampliación de los gasoductos, y ahí también ha llamado a declaración indagatoria a algunos funcionarios y algunos empresarios, y eso está en trámite. Y después hay otra causa en la que yo no intervengo, pero que tengo entendido que también está avanzando, que es la de la que se vincula con el soterramiento del tren Sarmiento. Y los jueces, a su vez, están discutiendo en paralelo si van a concentrar todo eso en una mega causa o cada uno va a seguir trabajando individualmente. Aunque ha bajado de los medios, yo creo que eso está avanzando. Me parece que nunca vamos a tener la espectacularidad que tuvo el caso brasileño, sencillamente porque nosotros en la Argentina trabajamos de manera distinta. Digamos, acá no existe esa famosa institución de la delación premiada, que es un canje que hace el Estado, que digamos intercambia impunidad para recibir información. Eso en la Argentina no se puede hacer, no es posible, porque para hacerlo habría que cambiar el Código Penal. O sea que por ahí también nunca va a tener el nivel de vértigo que tuvo en Brasil. Uno que la sacó barata es el titular de la AFI, Gustavo Arribas, ¿no? Y Gustavo Arribas está técnicamente sobreseído. La causa para él terminó. Nosotros apelamos su sobreseimiento, nuestro superior jerárquico nos desistió el recurso, con lo cual quedó firme el sobreseimiento de Canicoba Corral, y es una causa que está técnicamente terminada. ¿Esto implica que la declaración que le tomaste al arrepentido Leonardo Meireles no ha hecho efecto, digamos? Exactamente. Ahora, ¿se puede ver atisbos en Odebrecht para pensar que hay una corrupción intrínseca a varios gobiernos que, más allá de que cambien las gestiones, va tocando, digamos, a los diferentes gobiernos de manera transversal? Lo que se empieza a ver en Odebrecht es, y ya no hablo en términos penales, sino, si querés, más en términos politológicos, es la toma del Estado como una especie de botín para hacer negocios, digamos. Hay una trama, hay una construcción de sentido, hay una inercia donde hay una articulación entre intereses públicos y privados que está alojada en el Estado, que debería ser en principio la instancia que universaliza el interés general. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con la asignación de obra pública está cartelizada, son las mismas empresas. Vos fíjate que los expedientes de Odebrecht tienen un corte, creo que es en el año 2003-2004, pero uno puede ir para atrás, que nosotros más o menos, porque hemos trabajado mucho derechos humanos, podemos ir para atrás con la deuda externa, con derechos humanos, y me imagino que para adelante, y los nombres son, las empresas son casi siempre las mismas. Me parece que además de la corrupción, además de la complicidad de los empresarios y además de los funcionarios infieles, que eso existe, que es grave, y que es algo que hay que erradicar, me parece que lo que expresan estos expedientes es la pobreza de nuestra vida pública, ¿no? Y sobre todo la porosidad del Estado, que es casi una fábrica que permite de manera articulada hacer negocios a un montón de empresas. Me parece que es mucho más grave eso que los eventuales casos de corrupción, que son gravísimos. Pero me parece que lo peor es la estructura, ¿no? Es la matriz de sentido que se repite en el tiempo. Ustedes pueden agarrar la vieja denuncia de Alejandro Olmos de la deuda externa de los años 80 y la pueden cruzar con algunas empresas que figuran en los casos de Odebrecht y los va a sorprender, más allá de los nombres que representan las empresas, van a ver algunas que se repiten, y estamos hablando de casi 40 años. Ante este análisis que nos compartís, esta mirada, Federico, imagino que te habrá enojado bastante los dichos de Cristina Fernández de Kirchner, hablando de la tragedia de Once y culpando únicamente al maquinista Marcos Córdoba durante la campaña, ¿no? Más que enojar, a mí me parece que ahí lo que digamos, me parece que hubo un error gravísimo, porque la justicia, a través de una política pública que es la sentencia del tribunal oral, más o menos reconstruyó los hechos. Y está claro que Córdoba fue responsable, está claro que Córdoba cometió errores, pero está claro que esos errores tienen una íntima vinculación con la calidad de los trenes que tenía que manejar. Digamos, hubo un montón de condiciones que hicieron factible, que indujeron o que contribuyeron a que Córdoba no pudiera activar los frenos de esa manera. Digamos, esta me parece que es una discusión que está casi terminada, porque además hay una sentencia muy sólida que así lo declara. Lo último, Federico, para preguntarte, tiene que ver con Julio De Vido, el exministro de Planificación durante el kirchnerismo. Este miércoles posiblemente se trate en la Cámara de Diputados la posibilidad de su desafuero para que caiga en prisión preventiva. Esto lo están pidiendo tanto en la causa por Río Turbio como también en esta compra de barcos de gas. Además, De Vido está procesado en la tragedia de 11. ¿Qué te parece que tiene que ocurrir con De Vido en términos de el fuero o el desafuero para que pueda haber una prisión preventiva y un juzgamiento de él? A mí, más que las prisiones preventivas, lo que más me gustaría, lo que yo aspiro, es que haya de verdad verdaderos juicios. En la Argentina hay excesiva cantidad de procesamientos y hay excesiva cantidad de prisiones preventivas, pero hay pocos juicios orales. Por lo tanto, si hay pocos juicios orales, los ciudadanos nunca terminamos de saber quién es culpable y quién es inocente en definitiva. A mí me parece que lo que hay que hacer es juicio. No soy quien para cuestionar la decisión de desaforarlo, si corresponde, eso es algo que no me incumbe. Pero lo que sí me incumbe como ciudadano es esperar que haya juicios orales. Y nosotros, por ejemplo, nosotros intervenimos en el caso de Jaime, que hace un año y pico que está en prisión preventiva y aún no tiene juicio oral. El caso de López igual. A mí lo que me preocupa más es que no haya juicios, que la justicia extienda demasiado los procesos en la primera instancia. Creo que más que prisiones preventivas tenemos que tener juicios para que ver por televisión si hay condenas o hay absoluciones, pero en definitiva tratar de que los conflictos terminen, porque si los conflictos no terminan, nunca terminamos nosotros, valga la redundancia, de girar en una calecita que no nos permite ir ni para atrás ni para adelante. ¿Se entiende lo que digo? Uh-huh. Tratar de tener políticas públicas que nos permitan en un tiempo breve, razonable, a nosotros y a los propios imputados saber si fueron culpables o inocentes. Federico, antes de dejarte que puedas seguir con tus tareas habituales, que no son pocas por cierto, sí nos interesaba pasar por un tema también. Hace poquito estuvimos en el Encuentro Nacional de Mujeres en el Chaco y la verdad es que año a año se nos va incrementando la lista de mujeres, de jóvenes, de niñas que son capturadas por redes de trata. Sabemos que estuviste cerca trabajando en el caso de Nadia Rojas y queríamos saber qué es lo que pasa actualmente con esa causa y qué pasó con Nadia Rojas, que justamente desapareció dos veces y dos veces hubo que salir a buscarla. Sí, Nadia Rojas, digamos, la causa está en trámite. Dado que ella es menor, no puedo hablar demasiado de ella, pero sí puedo hablar en general de la, digamos, de la trama de chicas vulnerables, adolescentes vulnerables, que son captadas por redes de trata o a veces ni siquiera por redes de trata. Digamos, su grado de vulnerabilidad las convierte en presas fáciles de un montón de personas que se aprovechan no solamente en términos dinerarios, sino se aprovechan de esos cuerpos que están sin contención. Nosotros lo que vimos, no solo a través del caso de Nadia, sino de muchos otros casos, es que hay dos lugares que son muy críticos, al menos en la capital federal. Uno es la zona de Liniers y otro es la zona sur, donde no solo hay personas que se dedican a buscar a esta chica para prostituirla, sino que también hay todo un circuito que nosotros en la fiscalía de acá con los chicos lo que decimos es que hay una suerte de búsqueda de explotación de la subjetividad de esas personas, de esos cuerpos, tipos mayores que se aprovechan de adolescentes que por ahí van por la vida con algunos problemas familiares, con algunos problemas socioeconómicos, con algunos problemas de identidad, típicos de los adolescentes, pero que en algunos lugares por las condiciones sociales se agravan más. Hay toda una naturalización de esa explotación. Nosotros la vemos todo el tiempo y trabajamos mucho con las redes de docentes y con otras organizaciones de la sociedad civil que hacen un trabajo que por ahí el Estado lo mira de costado o que se ha naturalizado, que es lo peor de todo. Hay algunos boliches, hay algunos lugares que están cerca de los colegios, que en general son espacios que crean las condiciones para que las redes de trata y algunas personas a título individual se dediquen a explotar esos cuerpos. Es una situación gravísima. El tema de la vulnerabilidad de los adolescentes y la explotación que se hace de esa vulnerabilidad en términos económicos, en términos sexuales y en términos culturales es algo que no está en la agenda pública, me parece, con el nivel de intensidad que la gravedad de los casos requiere. Gracias, Federico, por tu tiempo. Como siempre, te mandamos un saludo. A ustedes, gracias. Federico Delgado, fiscal federal, charlando con nosotros del encubrimiento en la causa Maldonado, de Odebrecht, de Devido, de la trata de personas, un montón de temas para conversar con él a fondo y con mucho tiempo, por suerte.